Información. Información. ¿En qué le puedo ayudar? Viste, es que estoy buscando el número del Pariseo en la calle. Ok, el Pariseo está localizado en la calle, la 103.1 93.5 FM. Comunicables al 312-981-1800.